Que Dios le bendiga. ¿Quién está contento de estar en la casa del Señor? Amén, ¿verdad? Qué bueno ha sido Dios con nosotros. Vamos a continuar entonces nuestro curso de cómo ganar almas. Si alguien tiene un lapicero, por favor, que me pueda apretar un momentito para pasar rapidito la lista del día de hoy. ¿Hoy es qué? 8, ¿verdad? Y este lado se quedó vacío hoy. Estos son los lados de los pecadores. Mano Giancarlos, fuerte y claro, por favor. Jason, yo lo vi, ¿verdad? ¿Dónde está? Está allá afuera, ¿verdad? Jaffre, duro, fuerte y claro. Ah, ok. Anthony, no ha llegado. Alejandro Cáceres, no ha llegado tampoco. Génesis Contreras. Ah, ok. Así le grita a José Luis. Abel, no ha llegado. Andrés Villarruel, ¿llegó? Ah. Carmen de Villarruel. Ahí está la hermana. Omaira Medina. Ah, ok. Ana Simanca. No vino ya, tiene 3 inasistencias. Está lista. David. No ha llegado David. Aisquel. Presente. Gabriel, ¿está por ahí? Gabriel. Génesis. No ha llegado todavía. Ok. Julie Capote. Tampoco. Alexis. Tampoco. Vanessa. No ha llegado Vanessa. Tampoco. Tampoco. Laura. Tampoco. Andrea. Ahí está. Brígido Malaver. Ahí está el hermano. Ana García. No ha llegado Ana. Grecia. Tampoco ha llegado. Ámbar. Tampoco ha llegado. Soledad. Ahí está la hermana. Eloína. Ahí está, hermana Eloína. María. Ahí está. Juana. ¿Sí llegó? Está la hermana. Verónica. Está por ahí. Present. All right. Can you speak English? Very well. I can't speak English. A little. Saida. Hermana Luz, por ahí está. Haroldo Lucena, por ahí llegó. Carmen Ovalles, no ha llegado. Valeria Guerra, Valeria, no ha llegado Valeria. Douglas, María Silva, no ha llegado. Arcadio, tampoco. María Gabriela, tampoco. Ahí está, perdón. No la había visto, eso tiene que ser presente. Orlando León, aquí está, hermana Karen, hermano William, Samuel, Mariela, ahí está Mariela, Rosdeli llegó, Rosdeli, no ha llegado. Jesús Fonseca, Marcia, Carlos Pino, ¿está Carlos Pino? ¿Quién es Carlos Pino? ¿Ese es tu apellido? No conocía a mi oveja bien. Daniel Villarruel, ¿llegó? Daniel Villarruel, no ha llegado. Briseño Gón, ahí está presente. Hermana Elizabeth, está por allí. Yanina, llegó. Marcos, está por ahí. Marcos, por allá está. Mariana, Bárbara, Maylin, llegaron. El Chino, está por allí. Brian, Edwin, ¿no ha llegado Edwin? No ha llegado. John. Prisnalda, Sonia, llegó la hermana Sonia, sí, ¿verdad? Y Michelle. Si hay alguien que no nombré, al final, sí, usted ya lo noté ya, porque yo lo vi ya, está anotado ya. Ok, si hay alguien que no nombré, al final, por favor, pueda, se pueda anotar allí, perfecto, ok. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra lección de cómo ganar almas. Les dije que iba a traerle esto el día de hoy. Voy a tratar de solicitar a ver cuántos están ahorita a comprar una caja de este cubo. ¿Quién ha visto antes este cubo evangelístico? ¿Quién lo sabe usar? Ninguno. Este es excelente, una herramienta excelente para evangelizar, especialmente a los niños, a los jóvenes, aunque también con los adultos es bastante didáctico. Usted se pone a jugar con esto en la camioneta allí y va a despertar la curiosidad en el que está al lado, se lo aseguro. Entonces, Voy a tratar de averiguar, pero yo compré una caja, pero ya la regalé eso, con los viajes misioneros. Voy a averiguar cuánto nos sale para los que estén interesados, poder adquirir uno y lo pueda tener en su herramienta de evangelismo. También voy a traerle otra forma de presentar el evangelio a través de dibujos, que es como un cuadernito que también tengo, pero no lo pude traer hoy, para tener varias herramientas a la hora de evangelizar. Pero se lo recomiendo, está excelente la forma como ilustrar. Por ejemplo, aquí está la figura del hombre en negro, simboliza el pecado y la luz, separación, el pecado nos separa de Dios. Aparece acá el segundo hablando acerca del Señor Jesucristo, su muerte en la cruz. Allí uno le habla sobre Juan 3:16, hablamos sobre la muerte del Señor Jesucristo, que fue sepultado, pero al tercer día resucitó de los muertos. Por eso creemos en un Dios que está vivo. Y luego le mostramos Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Después habla aquí acerca del cielo, del infierno, el Señor Jesucristo, hablando, le estoy adelantando todo, pero después se los enseño uno por uno. Y aquí están los 5 pasos del cristiano: orar, leer la Biblia, comunión en la iglesia, predicación de la palabra de Dios y el corazón de amar a Dios sobre todas las cosas. Y está bien, bien, bien chévere y bien didáctico. Les recomiendo que si vamos a comprar, pueda adquirir uno. Yo le voy a informar después como cuánto saldría cada cubo de eso, ¿okay? Bueno, vamos a estar viendo entonces nuestra clase, recordándole algunos principios para ganar almas. Hemos visto ya algunas cosas muy importantes y espero que esté prestando atención, porque vamos a hacer un examen al final. Va a haber un examen escrito y un examen práctico, ¿okay? De cómo ganar almas. Hemos visto, y no se me vaya a desanimar ya, porque ya le dije que iba a haber un examen. Por favor, va a estar facilito, de selección. Marque con una X la respuesta correcta, ¿verdad? Cosa va a estar bien facilito, bien sencillo. Lo único es que las notas las vamos a publicar en Facebook y en YouTube. Ok, hemos visto entonces, el número uno, el mandato de ganar almas. Hemos visto que el mandato de ganar almas está en 4 formas. Es un mandato, a ver, ¿quién se acuerda del mandato de ganar almas? Autoritario. ¿Qué significa autoritario? Es una orden, no hay opción, ¿okay? Es una orden del Señor. Ganar alma es una orden del Señor. Número 2, es un mandato activo. ¿Qué significa eso, hermano Jafre? A ver, hermano Gustavo, ¿qué significa activo? Que es un mandato que todavía está vigente para nosotros. El ganar alma es un mandato absoluto. ¿Qué significa? A ver, hermano Orlando. No, ese es el siguiente. Un mandato absoluto. por ahí va. A ver, hermano Mayra, ya va. Hermano Mayra, a ver, ¿por qué es un mandato absoluto? ¿Solamente es ir? ¿Solamente tenemos que ir a predicar o hay que hacer otras cosas? Ajá. Más o menos, ya va. Brisnalda, un mandato absoluto, ¿por qué? Exacto, no solamente es ir, es ir, predicar, bautizar y enseñar, discipular. No solamente es ir a ganar alma y lo dejamos tirado, que sea lo que Dios quiera con ellos. Tiene que ser un mandato general. Mateo 28:19-20, por tanto, ir, predicar, bautizar y enseñar. Es un mandato acompañado, como decía el hermano Orlando, porque el Señor nos ha dado herramientas, la potestad de que Él estaría con nosotros, el acompañamiento, y que el Señor tiene todas las herramientas, toda la potestad, y esa potestad se nos ha sido dada, ¿okay? También hemos visto que el motivo para ganar almas no es un motivo para competir ni para vanagloriarnos, porque el ganador de almas tiene que darle toda la gloria y la honra al Señor. ¿Amén o no? Entonces, el motivo correcto para ganar almas es porque Cristo fue nuestro mejor ejemplo. También vimos el ministerio de un ganador de almas. El ministerio de un ganador de almas tiene que ser efectivo. Primeramente, para ganar almas tengo que ser ¿qué? ¿No? Salvo. No puedo dar algo que no tengo. Entonces, ¿cómo le voy a guiar a alguien a un lugar que yo no estoy? Entonces, primeramente, tengo que ser un creyente fiel, un salvo, ¿verdad? Número dos, efectivo en el área de ser lleno del Espíritu Santo, no puedo ir en mis fuerzas. Y número tres, debo ser un testigo fiel, es decir, debo ser consecuente en mi servicio de ganar almas. No puedo ganar almas solamente por temporadas o por ratito. El ganador de almas es ganador de almas siempre, ¿ok? Siempre, en cada momento. También vimos, en acerca de la preparación para ganar almas, vimos lo que ocurre el día de la salvación, el día de la predicación del Evangelio. Vemos que ahí tenemos, vimos varios versículos importantes acerca de que la persona ha pasado de muerte a vida, de que ahora es una nueva criatura. También vimos acerca de la transmisión de verdades espirituales. Ese día estamos transmitiendo lo que el Señor ha hecho con nosotros en nuestra vida. Hemos visto también acerca del día de la salvación, que ocurre un cambio de mente en la persona que está recibiendo la palabra de Dios, y que también tenemos un propósito verdadero en nuestra vida. Y vamos a ver el día de hoy vamos a ver el precio del ganador de almas. Y ponle la última lámina, Manoli Miguel, ahí sí la va a poner en la última, por favor. El precio del ganador de almas, el precio de ganar almas. Ganar almas es la oportunidad de aprender en los infinitos recursos del Señor, pero tenemos algún precio que pagar. Ganar almas significa el pagar algo. Tenemos que sacrificarnos, tenemos que siempre pensar en el otro. Y vamos a ver primeramente acerca del sacrificio de nosotros a la hora de ir evangelizar. Por ejemplo, los hermanos que están ganando almas el sábado en la ruta, las hermanas, ¿será que ustedes no tienen ropa que lavar ese día? Levante la mano, ¿quién tiene ropa que lavar el sábado? Yo me imagino, ¿verdad? ¿Quién tiene que limpiar la casa? ¿Verdad? De repente los que van entre semana, que tengan que estudiar para la universidad, ¿sí o no? De repente tienen que estudiar para un examen. De repente tienen que, están pasando el juego de la Vinotinto ese día, y ese día el servicio ganador de almas, y un ganador de almas fiel y se va a ganar almas. ¿Amén o no? Es el último, es el final de su novela preferida, pero usted no se queda viendo la novela, sino va a ganar almas. Entonces, hay un sacrificio que pagar. En la gente en el barrio, la gente que no conoce a Cristo, cuando nosotros vamos a ganar almas, muchas personas que rechazan el Evangelio siempre dicen esto y dicen: ¿será que ustedes no tienen oficio? ¿Alguien le han dicho eso? Mire, esta gente sin oficio, ¿será que no tienen nada que hacer? Claro que tenemos cosas que hacer, pero es un sacrificio que estamos haciendo por amor a las almas. Entonces, el ganar almas tiene un precio, y también hay un precio físico, porque a veces tenemos, de repente están trabajando toda la semana, de lunes a viernes, fuertemente en su trabajo. Hay hermanos que trabajan de noche en la iglesia, trabajan en horario nocturno, hermanos, y se van a ganar almas. Es trasnochado y todo, van a testificar. Entonces, ¿es un precio o no que está pagando? Bastante. Entonces, hay un precio físico, sacrificando su descanso, su sueño. También es un precio familiar muchas veces, porque muchos de los ganadores de almas van a ganar almas con sus hijos. Van al barrio con sus niños. En vez de ir a McDonald's, en vez de estar en McDonald's, de repente disfrutando con ellos, están allá ganando almas en el barrio. Entonces, es un sacrificio que tenemos que pagar. A veces también es un sacrificio económico, porque tenemos que pagar pasajes. Y como vimos que el ganar almas es un mandato absoluto, si hay alguien que está interesado en la ruta, de repente usted consiguió a alguien que aceptó a Cristo y está interesado en venir a la iglesia, y usted le dice: no te preocupes, que yo te voy a ir a buscar, y usted va a buscar a esa persona, lo normal es, y lo que siempre sucede es que usted lo está invitando, usted le paga el pasaje. ¿Sí o no? Y eso es un sacrificio ahora de su bolsillo. Pero no se le olvide que con nosotros, muchos de nosotros hicieron exactamente lo mismo. Entonces estamos retribuyendo lo que Dios ha hecho con nosotros. Hay un sacrificio. El ganar almas es un precio que tenemos que pagar. Por supuesto que tenemos cosas que hacer, pero nos está empujando el amor a las almas perdidas. Los testigos de Jehová van a llevar su mensaje por temor, porque si ellos no van a llevar su mensaje, no pueden adquirir el conocimiento necesario para la salvación. Y ellos van motivados por un temor. Pero nosotros no vamos motivados por un temor, nosotros vamos motivados por el amor a las almas. Porque sabemos que el Señor nos salvó, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Esto es un mandato que debemos obedecer, pero lo estamos haciendo, como dice la Biblia, por el amor de Cristo que nos está empujando para poder llevar el Evangelio a aquellas personas que no tienen a Cristo. Entonces, hay un precio que pagar. Y es por eso que a la hora de convertirnos en un ganador de almas, tenemos que entender que tenemos que desprendernos de algo. Tenemos que sacrificar de algo. Pero la palabra de Dios nos enseña que el Señor tiene preparado para el ganador de almas. Hay una corona en los cielos para aquel que está llevando el Evangelio, la palabra de Dios. No crea que a Dios se le está escapando todo lo que estamos haciendo para Él a la hora de evangelizar. Por eso es que debemos hacerlo con más esfuerzo, porque estamos obedeciendo a Dios, estamos sacrificándonos, pero también hay una bendición y hay un premio para el ganador de almas, una recompensa en la gloria eterna. Estamos invirtiendo en lo que tiene valor eterno. El ganar almas es un precio que pagamos, pero también estamos invirtiendo. Hay un sacrificio que tenemos que hacer a la hora de ir a evangelizar. En las diferentes rutas que tenemos, ya sea el lunes en la plaza, ya sea en los ancianatos, ya sea en las rutas, ya sea en los hospitales, ya sea en la camioneta, en donde estemos llevando el evangelio de la palabra del Señor, es un sacrificio que tenemos que hacer. De repente usted viene en la camioneta y lo que quiere es descansar, está ya cansado del trabajo, pero está alguien al lado y el Espíritu Santo nos empuja a hablarle. Tenemos que sacrificar ese deseo de quedarnos dormidos un ratito para hablarle a esa persona. ¿Amén o no? Y yo sé lo que es. Yo sé lo que es. Yo quiero dormir en el autobús. En una oportunidad, en uno de estos viajes, cuando venía de Margarita, venía súper cansado. Y yo dije, bueno, por lo menos voy a dormir en el avión. Y la persona que está al lado se interesó porque me vio la Biblia, empezó a preguntarme. Y yo dije, adiós, descanso. Predicar a la persona que está allí, un sacrificio que hay que hacer, pero hay un fruto por eso. ¿Okay? Entonces, primeramente vamos a ver un sacrificio de nosotros mismos. Tenemos que hacerlo de buena voluntad, primeramente, como dice ahí la palabra del Señor. Vamos a ir a Lucas 9:23, por favor, hermano Miguel. Todavía no, por favor, retrocedelo. Lucas capítulo 9, versículo 23. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén, hermano. Lucas capítulo 9, 23. ¿Están todos allí? Lucas 9, 23. Dice así la palabra del Señor. Dice ahí: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué dice ahí, hermano? Subraye, mire, subraye esa palabra. Márquelo, si tiene un marcador, si usted es hermano y pone florecita, pone estrellita, póngale bastante estrella alrededor de esa palabra. Si es un varón, no le vaya a poner flores, por favor. Póngale flechas, subraye esta palabra, porque esta es clave para el ganador de almas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, ¿qué dice, hermano? Cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice ahí, hermano? Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Hermano, tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Dios quiere que nosotros pongamos a sus pies nuestros deseos. Y a veces, como te dice allí, negarnos a nosotros mismos es negarnos a nuestros deseos, a nuestros placeres, a nuestras metas muchas veces, por amor al Señor. Entonces, la Biblia dice, a la hora de ganar almas, tenemos que tener un sacrificio de nosotros mismos, pero tenemos que negarnos. Yo, mire, es muy fácil, hermano, un sábado, es muy fácil, y ¿cuántos no desearían estar un sábado, en vez de estar allá en las colinas arriba, predicando, estar en un río comiendo un sancocho, en los Caracas, en un sancocho de pescado? carnalmente, ¿cuál es mejor? Vamos a ser sinceros, el sancochito cae mejor, pero ahí estamos negándonos por amor a las almas perdidas. Dice, niéguese, hermano, niéguese a sí mismo. Y debemos tomar, ¿qué dice ahí, hermano? Tomar nuestra almohada, o tomar nuestra cama, o tomar nuestra ¿qué? Cruz. Es símbolo de sacrificio, hermano. El ganar almas es un sacrificio, es cuestión de negarnos a nosotros mismos, es negar a nuestros deseos, a nuestros placeres, es negarnos a veces a arreglar muchas cosas de nosotros por amor a las almas perdidas. No solamente tenemos que hacerlo de buena voluntad, dispuesto a perder todo para recibir todo, porque la Biblia dice que si nosotros perdemos nuestra vida por Él, la vamos a encontrar. Pero si nosotros no queremos perder nuestra vida, vamos nosotros a perecer. Por eso es que la palabra de Dios nos exhorta a nosotros como cristianos a poder negarnos a nosotros mismos. Cada vez que estamos llevando el Evangelio, estamos negándonos. No solamente, hermano, debemos hacerlo de buena voluntad, sino que también tenemos que estar listos para, como ganador de almas, estar listos para compartir nuestra fe. Mire lo que le dijo Pablo a Timoteo, por favor, en 2 de Timoteo, capítulo 2. Versículo 1, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Cuando lo tenga, hermano, si puede decir un fuerte amén para saber que llegó allí. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: tú, pues, hijo mío, ¿qué dice ahí, hermano? Esfuérzate, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a qué, a otros. Ya vimos este versículo la semana pasada, pero el versículo 1 dice que debemos esforzarnos, esforzarnos. El ganar almas es un sacrificio de negarnos y de esforzarnos. Hermano, si a lo mejor usted piensa que estamos haciendo mucho con ir a llevar el Evangelio, déjeme decirle que no estamos haciendo nada extraordinario. No estamos haciendo nada que va más allá de nuestras fuerzas. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es predicar la palabra de Dios. ¿Está conmigo o no está conmigo? Número 2, hermano, el precio de un ganador de alma no solamente es el sacrificio de sí mismo, sino también debe haber una separación personal. Tenemos que estar separados, una separación personal. Ahí mismo en 2 de Timoteo, por favor, capítulo 2, pero ahora vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Versículo 3 y versículo 4 dice: tú, pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién es un soldado del Señor aquí esta mañana? Dice, si tú eres un soldado, sufre penalidades como buen soldado Jesucristo. Dice que no nos podemos enredar, si estamos militando para el Señor, no nos podemos enredar en los negocios de esta vida. Porque el ganador de almas tiene, hermano, que estar a un paso y separado del mundo. No podemos llevar el Evangelio si estamos viviendo una doble vida como cristianos. Mire, que hay algo que tarde o temprano nos va a pasar factura, porque a veces creemos que estamos en una burbuja aquí en la iglesia y en una religiosidad a veces, lamentablemente a veces caemos en esto, en una religiosidad. Pero entonces en un evangelismo estamos en una actividad de la iglesia ganando almas y de repente estamos ahí y no estamos separados de este mundo, nos va a pasar factura eso, porque la gente sabe. La gente sabe y va a notar, bueno, pero ¿cómo que tú eres cristiano? Pero yo te vi a ti haciendo tal cosa que no se debe. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo una vida separada. Hermano, el ganar alma es algo que tenemos que tomarlo en serio y recordando que tenemos una gran nube de testigos a nuestro alrededor que está viendo nuestros pasos y es por eso que debemos de estar viviendo lo que estamos predicando. Tenemos que vivir lo que predicamos, no podemos ir a llevar el evangelio a alguien cuando yo estoy viviendo en adulterio, en fornicación, cuando mi vida espiritual es un desastre, que no quiero arreglarme con el Señor? Y no estoy hablando de los pecados que ya Dios perdonó, porque siempre el mundo va a recordarnos eso. Estoy hablando de aquel que está mal y no se ha arreglado con el Señor. Para poder llevar el evangelio a otro, tenemos que estar bien con Dios y alejado de este mundo, hermano. Alejado de este mundo, porque no podemos agarrar y utilizar, por ejemplo, es algo ilógico, y yo no entiendo, a veces los cristianos lo hacen, utilizan el Facebook para poder llevar mensajes evangelísticos, y de repente están mostrando ahí, bueno, Cristo te ama, busca a Dios, no sé qué más, y después ponen una foto de ellos con una cerveza en la mano. No, de verdad que eso no me encaja, porque está más bien ensuciando el nombre del Señor. No podemos ser en la mitad, no podemos estar en la mitad, o somos fríos o somos calientes, pero eso desequilibra la mente del inconverso, ensucia la mente, porque ellos están viendo un evangelio ahí distorsionado. Ellos dicen, oye, pero mira, este evangélico, pero de repente va, mira, se va a la playa, se pone su hilo dental y está tomando su cervecita. Así es fino ser cristiano. Ese no es el evangelio que está en la palabra de Dios. Entonces, es más, hace más daño aquel que está poniendo, busca a Dios, Cristo te ama, arrepiente, y después pone una foto con una cerveza en la mano. Entonces, si vamos a ganar almas y ser efectivos ganando almas, tenemos que tener una separación de este mundo. ¿Está conmigo o no está conmigo? Es preferible que cierre su Facebook y que no ponga nada de Dios, porque lo que está haciendo es ensuciando el nombre del Señor. Y a veces me pica la mano, pero a veces yo estoy ahí, estoy a punto de escribirle algo y no me va a poner en eso. Pero provoca decirle, mira, hermano, o eres frío o eres caliente, pero no puedes poner eso, porque la gente está viendo un evangelio que no es el que está en la palabra del Señor. Tenemos que estar en una separación personal. ¿Está conmigo, mi hermano, o no está conmigo? Esto no se enseña el día de hoy en las iglesias. Mire, los pastores tienen temor de enseñar esto porque la gente se va de la iglesia. Pero déjeme decirle algo, hermano, si nosotros amamos a Dios, nosotros vamos a procurar la santidad de nuestra vida, sin importar qué. Sin importar que nosotros tenemos que ir a la par de Dios, no a la par de este mundo. Ese cristianismo fashion y light no está de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, para ser un ganador de almas, tenemos que pagar un precio, y ese precio es que tenemos que estar separados del mundo. Vuelvo y repito, no estoy hablando de los pecados que el Señor ha perdonado y todo eso. Estoy hablando del cristiano que no quiere enseriarse con el Señor. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Okay. Número 3, hermano, el precio al ganador de almas. Hay una persecución potencial. Antes sin Cristo, vivíamos, ¿verdad?, en fiestas, en rumbas, en pecado, una vida desordenada, y eso no molestaba a nuestros familiares. Pero ahora estamos en la iglesia con una Biblia bajo el brazo y nos está cayendo todo el mundo en la familia. ¿A alguien le ha pasado eso? Antes, ¿verdad? Tenían que irnos a buscar ahí, vomitados en la fiesta, ¿verdad? Arrastrando a las 6 de la mañana, mira, venga a buscar a su marido que está aquí y tal. Pero ahora el hombre está en la iglesia y la familia se le opone, porque hay una persecución en potencia. Hermano, el día que nosotros aceptamos a Cristo, dice la palabra de Dios, Cristo dijo, yo he venido a traer disensión en la tierra. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Porque la palabra de Dios va a tener dos efectos en la gente: o se arrepienten o se molestan. O se arrepienten o se molestan. Si yo estoy predicando con mi vida y la gente ni se está arrepintiendo ni se está molestando, algo estoy haciendo mal. Algo mal está pasando, porque ese es el efecto que ocurre cuando estamos predicando la palabra del Señor. Y estamos viendo que el ganador de almas va a estar en una persecución, vamos a tener tropiezos y trabas. La gente que está en nuestro círculo íntimo se va a convertir en nuestros principales detractores. Eso es así. Pero no debemos sorprendernos, hermanos. El Señor nos exhorta y nos dice, no os sorprendáis del fuego de prueba. como si alguna cosa rara está pasando. No nos sorprendamos, porque el día que usted ha decidido voy a ganar alma, ese es el día donde va a recibir ataque de todos lados. Mire, usted nunca tuvo problemas con el vecino de al lado, y justamente esa mañana, antes de usted salir, iba a ganar alma, se prendió un problemón ahí con el vecino, porque hay persecución para el ganador de almas. Recuérdese que Satanás va a utilizar todo lo que está a su alcance para poder detenernos en esta labor que estamos emprendiendo de testificar, y la persecución principal que va a haber es en medio de nuestro hogar, las burlas de nuestros familiares, las críticas de nuestros familiares. Vamos a tener que ver en desprecio. Hemos visto muchas veces familias que le dicen: mira, si te metes evangélico, te olvidas de mí, estás muerto para mí, ahí hasta aquí llegó esto. Hasta ese punto a veces hay cristianos que se están enfrentando. Por eso es que si usted está en la iglesia y tiene su familia en los caminos del Señor y su familia conoce a Cristo, dele gracias a Dios por eso, dele gracias al Señor. Pero hay una persecución en potencia, aunque estamos viendo el día de hoy una receptividad al Evangelio, siempre va a haber persecución y siempre va a haber rechazo allí a la palabra de Dios. Miren, 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 9, ahí mismo el capítulo 2 versículo 9 dice: en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de que, mi hermano, de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Esta sociedad está intolerante al cristianismo, y a veces vamos a parecer los raros de la película. Vamos a aparecer y nos vamos a sentir a veces como que si somos nosotros los que estamos mal. Mire, yo cuando estaba estudiando en la universidad, yo lo viví, por eso es que yo sé lo que a los jóvenes cuando están estudiando ahorita, yo sé lo que es pararse firme. Están en el salón de clase un viernes en la tarde, bueno, terminó la clase, no vino el profesor, vámonos por una ronda. Vámonos todo el salón y todo ese, no sé qué, vamos a hacer una vaca para comprarle una botella, y empiezan a pedir, y viene donde estás tú. Uy, si no doy, se van a burlar, y si doy, uy, están entredicho ahí, allí, bueno, yo colaboro para que no me digan nada. No, hermano, usted está participando con el orine del diablo. Amén, bueno. Entonces, no, mira, yo no doy esto, yo no voy a dar, ¿por qué? Porque yo soy cristiano. ¿Qué pasa? Yo lo viví. ¿Qué pasa? Hay una sigma, una separación. Todo aquí, y te quedas tú solito allá. Pero ¿sabes qué, hermano? No es, a veces, uy, ¿será que estoy exagerando? ¿Será que estoy mal yo? Pero mire, está muy alegre. No, no, usted no está exagerando, usted está haciendo lo que es correcto. Se está parando firme. Mire, allí a veces vamos a tener que estar solos. Muchas veces en la universidad tuve que hacer trabajo yo solo, no podía hacer trabajo en grupo, porque hacían un trabajo en grupo. Bueno, vamos a hacer un trabajo, ¿cuándo? El domingo a las 10 de la mañana. Entonces, bueno, vamos a hacerlo en tal lado y después de ir para la playa. Ya va, no, yo hago mi trabajo solo, porque el domingo es el día del Señor y yo debo estar en mi casa. Bueno, tenía que trabajar más, tenía que sufrir por el Señor. ¿Está conviviendo conmigo? Pero pararse firme, hermano. Mire, al principio cuando comencé en la universidad, los muchachos, la primera vez, el primer día, hermano, yo le aconsejo a los muchachos, ahorita van a comenzar las clases, van a entrar en un nuevo salón, una nueva, muchas veces, muchos de ustedes van a estar en un nuevo liceo, una nueva universidad, X. El primer día de clase, mi consejo es: llévate la Biblia más grande que tú tengas. No te lleves la Biblia en el teléfono. Llévatela bien grande el primer día y ponle en letras grandes Santa Biblia y te la pones así, mira. Te la pones así, aquí. Que te la vean. El primer día, identifícate desde el primer día con el Señor. Que tú puedas decir: mira, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Y dile: ¿qué es eso? No, soy cristiano. Y tú explícale. El primer día de clase, yo hice eso, me llevé mi Biblia. Estaban todos conociéndose. El primer día había un psicólogo allí, hizo una terapia de conocerse la gente, ¿sabes cómo es ese tipo de cosas? No, que yo me llamo, ¿qué tal? Y bueno, comenzó a hacer su terapia y yo dije: no, yo soy cristiano. Yo soy hijo de Dios. Y ellos hicieron un ejercicio donde cada uno tenía que meter en una bolsa un lápiz o cualquier prenda personal. Y después lo revolvían y cada quien sacaba algo diferente. Y si alguien sacaba un pañuelo, decía: yo soy un pañuelo. Y sirvo para secar el sudor. Y sirvo para limpiar. Tratando de motivar la autoestima. Si otro sacó, por decirle algo, una moneda: yo soy una moneda y tengo valor para el mundo. Una cuestión psicológica. Bueno, y estoy yo metido ahí en el círculo. Y vengo yo. ¿Ahora qué digo yo aquí? ¿Verdad? Mete la mano y saco un bolígrafo. El bolígrafo era así como plateado, pues de oro. Y tenía como un rubí, pero era como un adorno, pero era como una pepita brillante allí. Y yo soy un bolígrafo, y dentro de mí yo sí me escucho ridículo aquí. Pero yo dije: no, yo voy a aprovechar esto. Yo soy un bolígrafo y sirvo para escribir. Y si ustedes notan aquí, ahí está un brillante en medio del bolígrafo. Porque en mi vida hay un brillante en mi corazón que se llama Jesús. Y el Señor está en mi corazón y yo soy salvo por la gloria de Dios. Y todo el mundo quedó así. Y si soy un bolígrafo para el Señor. Ese fue el primer día y todo el mundo no quedó duda que yo era cristiano. No quedó duda. Hubo uno, ¿sabes que siempre hay uno que se burla? Siempre en el salón hay uno que es el guapechón, todo. Me dijo: antes que termine el semestre, tú vas a caer. Me hizo así: tú vas a caer. Y se prestaron a un juego todo en el salón para hacerme caer con muchachas, incluido ahí. Al final, hermano, pararse firme por las convicciones de Dios trae su fruto. Al final me llamaba: mira, hermano, ven acá, tengo un problema en la familia, ayúdame aquí. Bueno, siéntate ahí. La palabra de Dios dice: pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Después me buscaban, no para burlarse, me buscaban para una ayuda. Hermano, mire, va a sufrir persecución, párese firme por el Señor. Párese firme en donde usted esté, porque, mire, aunque usted se vaya a la Conchinchina, Dios está ahí viéndole. ¿A dónde me huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia, hermano? El Señor está allí con sus ojos observándonos. Entonces, el ganar almas es un precio que hay que pagar. Vamos a sufrir una persecución. Pero usted identifíquese de inmediato con el Señor Jesucristo. Identifíquese, hermano, donde usted esté. A los jóvenes les exhorto ahorita que van a comenzar las clases. Que cuidado con no decir desde el primer día que son cristianos, porque se la van a ver feas después. Es preferible que desde una tú muestres lo que el Señor está haciendo en tu vida y que tú vas a ver cómo vas a sufrir persecución, es cierto, pero si tú eres fiel, el Señor te va a dar la victoria. Si tú eres fiel al Señor. Y además, hermano, ya el Señor Jesucristo sufrió más por nosotros. ¿Qué estamos nosotros sufriendo? Una burla. Ah, que nos digan evangélico, hermano Popó. Ah, se burlen de la Biblia. Hermano, que nos digan: ahí está, ¿verdad? Seguro le estás dando los diezmos al pastor, porque eso es todo lo que dice. Ahí está, te está chupando la iglesia, todo lo demás. Mira, hermano, preferible que se burlen, porque vamos a tener ese tipo de persecución. Pero eso no es comparado con la sangre preciosa que Cristo derramó por nosotros. Todavía no hemos sufrido hasta la muerte, todavía no hemos sufrido nada comparado con lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. ¿Está conmigo o no está conmigo? Número 4, rápidamente, precio de ganar almas. Tenemos que tener un estudio personal. Un estudio personal. El ganador de almas tiene que estar preparado y prepararse en la palabra de Dios. Preste atención, ya hablamos la vez pasada que para ganar almas, si usted está nuevo creyente acá, usted no necesita hacer un curso para llevar el evangelio. ¿Okay? No podemos esperar saber para poder predicar de la palabra del Señor. Pero tampoco puede limitarse con el conocimiento que usted tiene. Usted tiene que proponerse aprender Biblia. Mira, hermano, ahorita usted está comenzando, utilice lo que Dios le ha dado. No se ponga a inventar: bueno, yo le voy a dar lo que Dios me ha dado. Pero no se puede limitar con eso. Por eso es que tenemos un instituto bíblico, tenemos un seminario, porque queremos que los hermanos se preparen en el estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? La espada, porque es un símbolo de la palabra de Dios. Hermano, nosotros, como miembros de esta iglesia, lo que yo espero de cada uno de ustedes, que sea una persona preparada en el estudio de la palabra del Señor. Que podamos proponernos a conocer más de Cristo, a tener nuestros devocionales, a memorizar versículos, a tener, hermano, estudios bíblicos, que podamos, cada vez que hay una serie de estudios, mira, vamos a estudiar acerca de la escatología, vamos a entrar al instituto, al seminario, que podamos estudiar, hermano, un estudio personal, y eso requiere de tiempo. Eso requiere a veces de esfuerzo, porque muchas de ustedes son madres. Tienen que cocinar, tienen niños pequeños, tienen que arreglar una casa, tienen que limpiar. Y lo más difícil de ustedes, hermano, atender al barriga verde ese que tienen en su casa, ¿verdad? Cocinarle, plancharle. Y todo, aparte de eso, ahora estudiar la palabra de Dios. Es un esfuerzo, ¿sí o no? Pero si queremos ser efectivos ganando alma, tenemos que saber Biblia, hermano. Tenemos que saber Biblia. Entonces, es vergonzoso para muchos cristianos que tienen más de 2 años en la iglesia y no se saben los libros de la Biblia. ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? Y le digo, y fíjese, y digo 2 años porque yo creo que ya al año, ya, una persona que tenga 1 año en la iglesia ya debería aprenderse por lo menos los libros de la Biblia completos. Que cuando digamos Job, no lo busquen en el Nuevo Testamento. ¿Amén o no? Que cuando digamos Judas, y Judas existe, mi Biblia no tiene Judas. ¿Por qué? Porque no conocemos palabra de Dios. Mire, ayer le estaba diciendo a los jóvenes que yo no necesito ser brujo para saber si alguien lee o no la Biblia. No necesito. Yo nada más le pido su Biblia. Préstame tu Biblia. Abre tu Biblia. La Biblia está, si esa Biblia está bella, blanquita, con las páginas pegaditas, y huele a nuevo, por favor, usted no abre la Biblia en su casa, porque alguien que lee la Biblia, su Biblia está usada. ¿Está conmigo o no está conmigo? Está desgastada, con sus páginas amarillas. Mire, usted ve, hay páginas de mi Biblia que están amarillas porque es donde más he pasado más tiempo. Se manchan, a veces se caen, a veces están un poquito deterioradas. Es porque se está usando, es como un sartén, un budare. Usted ve el budare ese que está todo porroso allí, ¿verdad? Usted, ¿cuántas arepas no hicieron ahí? Bastante, fue usado. En una oportunidad yo dije esto y sin querer le pedí la Biblia a alguien, pero no fue con mala intención, y estaba nueva. Estaba nueva, y ese hermano me dijo, pastor, es nueva porque se me perdió la otra, la compré ayer. Yo, tranquilo, calma, pueblo, yo no te estoy diciendo nada, calma. Pero si usted lee la palabra de Dios, eso se va a notar. Se va a notar en su Biblia, primeramente, ¿verdad? Y número 2, se va a notar en su vida. Se va a notar en su vida, porque alguien que está estudiando la palabra de Dios va a tener cambios en su vida. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, vamos a ganar almas, y nos hacen una pregunta y nosotros podemos responder. Y a mí me da alegría, me llena de alegría. A veces que he escuchado testimonio de hermanos que me dicen, pastor, la clase que usted dio de los testigos de Jehová hace tiempo me sirvió porque estaba hablando con alguien y supe cómo. Eso me llena de alegría. Mire, pastores, ¿se acuerda el estudio de escatología? Yo había marcado algo aquí, alguien me preguntó y yo supe responderle, porque está estudiando la palabra del Señor. A veces agarramos y nos hacen una pregunta y bueno, no sé. Y a veces es bueno decir no sé, porque no todos nosotros tenemos todas las respuestas. A veces me hacen una pregunta y yo muchas veces he tenido que decirle, oye, no sé. Déjeme investigar, estudiar, porque aunque yo soy pastor, no soy sabelo todo, hay cosas que todavía no sé, de repente no lo vi de esa forma, déjeme estudiar. Pero si queremos ser efectivos ganando almas, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Mire, hermano, eso lo pongo como ejemplo, estos aparaticos de la tecnología ha avanzado tanto. Ustedes saben que los teléfonos vienen con un manual profundo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí utilizan el manual para averiguar las funciones del teléfono? Sea sincero. Sea sincero. Levante la mano los que utilizan el manual, ¿verdad? El hermano, ¿verdad? Pero vamos a ser sinceros. A veces de repente para algo específico. Pero ¿cuántos? Nosotros cuando compramos un teléfono empezamos a jorungarlo. Así no es de venezolano. El venezolano es así. Ah, mira, compré el teléfono. No vamos a ver el manual. Empezamos a jurungarlo. Uy, mire, tiene esto. Mira, tú que tienes este teléfono. ¿Cuál es su? No, chamo, esta función es buena. Sí, muéstrame. Así aprendemos a. Y cuando está nuevo, estamos monos, ¿verdad? Estamos contentos. Nos dormimos con el teléfono. Uy, este teléfono está bueno. Así manejáramos la Biblia. Igualito manejáramos la Biblia. Aquí sabemos comandos, pero aquí no sabemos un versículo de la palabra de Dios. Aquí sabemos mandar archivos por Bluetooth, YouTube y Rutube. Y aquí no podemos aprender y no podemos contar con los dedos de nuestras manos los versículos de memoria que aprendemos de la palabra de Dios. Entonces, es un sacrificio, es un precio que tenemos que dar, pero hay que estudiar la palabra de Dios. Hermanos, mire, lamentablemente el día de hoy hay muchos cristianos en la calle que son cristianos pero no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Usted se sorprenderá. Yo he ido a Caracas y me ha impresionado la cantidad de cristianos que hay en la calle. Estaba por allá por Carapita, frente a un mercado buhonero, iba caminando por los buhoneros y conté tres puestos de gente que estaba vendiendo cuestiones cristianas, música cristiana. Entré al metro y me asomé, había una persona ahí que tenía una Biblia, y había otra, y había otra, y había gente por todos lados con una Biblia bajo el brazo, pero no la usan. No tienen conocimiento porque están más pendientes de las emociones, los brincos, los saltos, en vez de estar pendientes de estudiar la palabra del Señor. Y no por vanagloriarnos, porque la gloria es del Señor, pero cuando he tenido oportunidad de conversar con alguien que me preguntan de qué iglesia es usted, yo soy de iglesia bautista, la espada. Lo primero que dicen es, los bautistas tienen conocimiento de la palabra. ¿Le ha pasado eso? Porque uno de nuestros distintivos es estudio de la palabra de Dios. Hermanos, les exhorto, para hacer un ganador de alma efectivo, uno de los precios que hay que pagar es estudiar la palabra de Dios. Rápidamente, siguiente precio que tenemos que pagar a la hora de ganar almas es que debemos ser, ya hemos hablado de esto, debemos ser hombres y mujeres que estemos en oración y en el Espíritu Santo. De nada sirve que ganemos almas si no tenemos una vida de oración. Consejo, tenga su cuaderno de oración. Busque una libreta, anote allí las peticiones de oración, anote los contactos que usted está haciendo, anote las personas que han aceptado a Cristo. En las rutas tenemos un control de cuántas almas han ganado, si tienen un contacto, tenemos unas tarjetitas, ellos pasan eso a la iglesia, en la iglesia lo mandamos a con la hermana que se encarga de mandar mensajes, de llamar, pero tenemos, hermanos, que tener un cuaderno para recordar nuestras peticiones de oración. Anote allí la persona que usted le ha testificado para que esté orando por ella. Tenemos que instar, recuérdense que hemos hablado de instar, que tenemos que suplicar, rogar al Señor. Pero el ganar almas va acompañado con la oración. Porque yo creo que usted a veces quiere que venga un familiar de usted a la casa de Dios. ¿Amén o no? Usted ora por eso. Cuando usted invita a un primo, mira, primo, te invito a la iglesia, y el primo le dijo, sí, yo voy a ir. Usted ora por él, ¿sí o no? Sea sincero, usted ora, si usted invitó a su mamá no es cristiana, usted le invitó el domingo, ella dijo, no, yo voy a ir. Usted no ora por ella. Oye, Señor, mi mamá está, y ponemos un sobreesfuerzo porque es un familiar. Bueno, debemos hacer eso por todos los contactos, orar. Porque recuérdense, hermano, que tenemos una lucha que no es contra carne y sangre, y tenemos un enemigo que va a poner obstáculos. Dice la Biblia que Pablo le dijo allí a la iglesia en Efesios, dice, yo me propuse ir a vosotros, pero Satanás me ha estorbado. Satanás estorba, hermano. Para eso es nosotros, tenemos que estar orando para que el Señor quite todo tropiezo y podamos ver ese invitado el día domingo acá en la casa de Dios. ¿Amén o no? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermano. La semana que viene vamos a comenzar ya la parte de cómo predicar, la parte ya práctica para la semana que viene. Les animo a que por favor puedan traer un lapicero, su Biblia. Vamos a hacer el mapa de evangelístico en su Biblia vamos a comenzar a hablar ya de cómo testificar, algunos principios básicos a la hora de hablar con las personas, y vamos a darle el plan de salvación, cómo utilizarlo, y vamos a tener algunos ejemplos, porque vamos a hacerlo también práctico, y todos vamos a participar. ¿Amén o no? Todos vamos a participar. Entonces, para la semana que viene, no se vaya a quedar en su casa, venga temprano y vamos a arrancar ya con la parte práctica del evangelismo. Espero que por lo menos estos consejos hayan servido para preparar el terreno. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. Hay algunos que de repente me han dicho que tienen miedo escénico. No se preocupe, que eso se pierde. Eso se pierde. Yo creo que una persona que antes se la pasaba bailando toda la noche no le daba pena bailar. ¿Amén o no? Y a veces tomado hacíamos el ridículo. Sea sincero. Se paraba en la mesa, empezaba a bailar y todo lo demás. Pero ahora somos salvos, no nos debe dar pena llevar el Evangelio y la palabra de Dios. Si antes, yo, hermano, se lo digo, yo antes tenía una gaceta de caballo aquí. Una nueva pena, y apostaba mi broma y estaba vivo así, ya, vamos, que gana nadie, en medio de todo el mundo mi gaceta aquí. Ahora no me va a dar, menos me va a dar pena llevar la palabra de Dios en la mano. Menos, que se burlen, que nos digan hermano cocoso, piedad, X. Pero ahora, a partir de ahora, hemos decidido no avergonzarnos, llamarnos hijos de Dios. Así que para la semana que viene, vamos a echar ganas. Y tenemos un examen escrito, y va a haber también un examen práctico que vamos a tener también al final. Es que usted va a ganar un alma, ¿ok? Se va a proponer, después que hagamos el curso, usted se va a proponer testificarle a alguien, pero bajo los principios y los consejos que le hemos dado. Y vamos a orar para que esa persona que usted le predicó pueda venir acá a la casa de Dios. ¿Amén o no? Esa va a ser su tesis. Esa es la tesis, ¿ok? No se vale pagarle a alguien, no se vale comprar, ¿entiendes? No valen los niños en el evangelismo, adultos, ¿verdad? Y si usted es un jovencito, bueno, un jovencito, si usted asiste, pero eso lo vamos a hacer para el final. Y al final del curso, todos los que hayan estado en todas las clases van a tener su certificado de asistencia al curso de ganadores de alma. ¿Amén o no? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermano, y vamos a tener unos minutos de receso para que puedan pararse, y dentro de unos minutos comenzamos entonces nuestra escuela dominical. Vamos a orar.